Bueno, si os parece, vamos a dar comienzo cuanto antes, porque entre la que está cayendo y que él tiene otra conferencia después de esta en Tramayor, ¿no? A las 8:30. Y en concreto, yo desgraciadamente he tenido una avería con mi vehículo, tengo que recoger mañana a una persona que viene de Cambayo, también la vamos a tener aquí 3 días, explicando su experiencia. Entonces, en algún momento me veis levantarme porque tengo que recoger el vehículo para mañana seguir haciendo más actividades. Bueno, mínimamente, para que aprovechemos el tiempo hasta donde nos dé, la presentación está claro que incluso muchos de vosotros la podríais hacer mejor que yo, Manuel Delgado Cabeza, ¿no? Profesor de Antropología de Barcelona. Por nuestra parte, lo que tenemos que hacer es, además de agradecerle su presencia, también a David, en representación del Departamento de Antropología de la Universidad de Sevilla, el esfuerzo, ¿no?, por venir aquí, por vincularse y relacionarse con nosotros, que el tema que hemos elegido así sobre la marcha, ¿no?, de qué es el barrio, los vecinos, lucha popular y acción colectiva, es algo que nos identifica desde hace 15 años, ¿no? El debate sobre la identidad, por lo menos desde nuestra parte, lo que podemos decir es dónde surgimos, por qué empezamos nosotros hace 15 años y era para reutilizar este espacio, para rehabilitarlo y para revitalizarlo. Ese fue nuestro origen. Recuerdo que en el año 2007 hicimos por primera vez una asamblea, fueron 2 o 3 asambleas, para hablar sobre nuestra identidad. Y al final se suprimió el debate porque se pensaba que era un concepto muy abstracto, que no nos ayudaba a unirnos y que era mejor dejarlo a la vida, a su hacer, a su construcción por sí mismo mediante la acción, porque el debate se nos fue de la mano. No sabíamos ya cómo, o era excesivamente conflictivo o era excesivamente una pérdida. Eso es desde el 2007. Yo aquí ahora lo que diría de esta casa y qué cosas pueden darnos pistas de cuál es la identidad que se va construyendo aquí ahora es que hemos hecho recientemente, la semana pasada, una jornada con los corralones de esta zona, que se titula Se parte del arte. Eso también nos va diciendo hacia dónde nos vamos moviendo. Y de manera natural, después de 2 días, muchísimas actividades, algunas de ellas ya lo estáis viendo aquí, exposición de fotografía, en combinación con 2 espacios más de este mismo barrio. La otra cuestión es un hermanamiento que hemos hecho con la Rue de Vignol, que es un espacio parecido a este en París, que están conviviendo ahí un grupo de flamenco, un grupo de mercado social y ecológico y la CNT. Son españoles que entraron allí en Francia cuando la ocupación nazi y hemos coincidido en muchas maneras de vinarnos, de vernos y queremos hacer, ya lo hemos hecho, un hermanamiento este domingo pasado y vamos a hacer tareas en común. Vamos a buscar hacer proyectos europeos como, digamos así, casas y espacios ciudadanos. Esto es, y sobre todo lo que viene mañana, Cambayo también de Barcelona, explicando durante 3 días su experiencia. Estas son nuestras pequeñas pistas también de hacia dónde va esta construcción de identidad, que como quien dice, tampoco lo sabemos, que dentro de un mes sí va a haber una asamblea específica para ver si ya estamos capacitados para empezar a dar por lo menos una mínima pista, una mínima referencia sobre, digámoslo así, le hemos puesto como título el alma política del Pumarejo. No queremos responder a nadie, sino ver si somos capaces de darle forma a esa alma política. Pues muchísimas gracias por contar conmigo creo que sí que es interesante esto que me invitan a discutir, porque barrio es un término que al cual se le da, por supuesto, un significado y cuidado, tiene su complicación, cuando menos en orden a ponernos de acuerdo acerca de qué es lo que estamos diciendo cuando decimos barrio. Antes de momento le prentguntaba a David y al compañero, digamos, de Salvador. Oye, si yo acabo de llegar, hasta el momento estaba ahí, no, es imposible, no soy un ser humano, no, ya no se me olvida, Salvador. Vale, entonces, no, decía que preguntaba acerca, le preguntaba a Salvador y a David, ¿qué es lo que había hecho pensable como pertinente este tema de cara, pues, a este encuentro? Y, y bueno, no sé, parece ser que sí que, que os interesaba y tal, pero de pronto me ha cogido el purrito de pensar que quizás David o Salvador habían entrado en mi blog. No, eso todavía sé que es un acto de vanidad por mi parte, pensar que la gente no tiene otra cosa que hacer que entrar en un blog, pero me parecía que, que era una casualidad realmente, digamos, remarcable, porque, bueno, a ver, este blog es, hombre, que es un juguetito que, por cierto, implica un implica unas complicaciones tremendas, porque ahí te enganchas allí y tal, y al final no haces otra cosa más que, digamos, alimentarlo, ¿no? Es como un, es verdad, es como una criatura que hay que ir, pues, un, como un ser vivo que hay que ir regando, y además te hace ilusión. Bueno, el caso básicamente es que lo que cuelgo la mayor parte de veces son, son escritos que hago a estudiantes. O sea, tenemos un grupo de investigación que se llama OACU, que es eso, Observatorio de Antropología del Conflicto Urbano, que trabaja básicamente, pues como su nombre indica, temas vinculados a dinámicas pues que son, ya puedes imaginarse, pues gentrificación, tematización, turistización, tercerización, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, entonces, en este caso, lo que había hecho es, hacía apenas unos días, colgar un escrito, un correo electrónico que había enviado a una estudiante, Julia Fernández, que estaba trabajando sobre un barrio de Barcelona, que es en este caso creo que era Vallcarca, o sea, no sé, no importa, qué más da, pero claro, me di cuenta que había una cuestión que ella no estaba teniendo en cuenta, lo que me estaba enviando un poco para corrección, y que yo creía que debía ser importante, claro, porque ella estaba todo el tiempo hablando de barrio, y los académicos y los que sois aquí de este ramo sabéis bien a qué me refiero. Claro, si, digamos, tú te colocas ante un tribunal de evaluación, ante tesis o de tesina o de lo que sea, y te da por debemos trabajar con una categoría que no defines bien, claro, automáticamente te llama la atención y dice, bueno, a ver, usted qué entiende por barrio. Ahí es un compromiso, porque es verdad. Hay muchos estudiantes del grupo que están trabajando justamente en barrios. Y todos ellos permanentemente están invocando y evocando esa noción, y la verdad es que no se toman la molestia de delimitar qué quieren decir. Y ya les digo, aquí quizás bueno, un poco podamos dar por sentado que es un barrio, o una conversación en un bar o con quien sea, podemos decir que yo soy de tal barrio, que vuelvo a mi barrio, o en qué barrio vives, sin que tengamos que dar explicaciones sobre qué entendamos de barrio, lo cual también sería cómico. Que estemos en un bar tomándonos un carajillo, digo, oye, pues me voy a mi barrio, y alguien otro diga, define barrio. Claro, eso no tiene sentido, eso no pasa en la vida real, pero en la academia sí que pasa. Entonces tienes que definir de qué estás hablando. Entonces le conté, entonces le escribí esto, que si me permiten voy a leerles, no de carrerilla, pero un poco para que me sirva de, digamos, de recordatorio de cuáles son los elementos que podían perfectamente contribuir a una definición lo más positiva posible de qué es lo que tenemos que entender por barrio. Está, digamos, escrito en un idioma indígena de allí, y entonces lo voy a ir traduciendo. Hay una propuesta tal que permite tal, y, por ejemplo, unas dimensiones ni demasiado grandes ni demasiado pequeñas. Sí, primero vamos a aceptar esa premisa. Cuando estamos hablando de barrio, estamos hablando de algo que nos cuesta imaginar como, digamos, como desmesuradamente grande. Uno tiene que, de una forma u otra, ser capaz de pensarlo entero, por así decirlo. Y tampoco demasiado pequeño. Dos manzanas no hacen un barrio. No me digan, no me pregunten ahora cuáles son las dimensiones que tiene que tener un barrio, porque esto no es una discusión que ahora no podemos establecer y que hoy está a saber cuáles pueden ser, pero está clarísimo que tiene que ser, en efecto, ni demasiado grande ni demasiado pequeño. Tiene que tener una dimensión humana, razonable. Después tiene que tener unos límites reconocibles, más o menos, en ciertas calles o plazas, límites que no tienen por qué coincidir con los administrativos. Eso es importante, es decir, estemos perfectamente que nuestro barrio no se corresponde con nuestro distrito postal, ni con nuestra unidad administrativa. O sea, cuando uno toma un mapa, imagino que de Sevilla o de cualquier sitio, puede encontrarse con un mapa de su barrio, si es que el ayuntamiento se atreve a trabajar con ese tipo de unidad, en lugar de con los distritos administrativos. Pero no me digan que no, ustedes reconocerán que cuando se encuentran con los límites de su mapa, del mapa de su barrio, pueden perfectamente pensar que, bueno, no está tan claro que esto del barrio acabe aquí. Claro, oiga, yo les pediría a cada cual en su barrio que hicieran esa reflexión, casi como si fuera un deber escolar, de acerca de dónde empieza su barrio y cuáles son sus límites. Y verán que es curioso que más o menos lo tienen claro.

Y además, claro, dicen, coño, hacemos vivienda social y se llena de pobres todo. En el fondo, una cosa que puede... Pero en el fondo es esto. Por eso, digamos, han fracasado las políticas de grandes bloques de viviendas, porque en el fondo implicaban ese, esa problemática, la concentración excesiva de pobres que se encuentran y se ven la cara. Estas políticas, digamos, antigueto, son como las políticas de dispersión de presos. Procurar, digamos, generar los menos núcleos posibles de, digamos, de espacios habitados por una sola clase social. Diversificar los barrios pobres, por supuesto. Inyectar, como si fuera silicona, clases medias. Porque eso implica automáticamente desactivar los barrios, de los cuales justamente una cierta homogeneidad social es fundamental. Y porque es ahí donde te encuentras con gente que es como tú y que tiene tus problemas, ¿entiendes? Y que te puede hacer tomar conciencia de lo que podrías, de lo que puedes. Y la fiesta te lo demuestra cuando de pronto queda claro que la calle es tuya. Siempre lo ha sido. Pero entonces aquellos días uno lo nota especialmente, que la calle es mía. Oigan, yo no quiero aburrirles más. No sé si toda esta explicación les ha parecido pertinente, pero yo creo que vale la pena. Y hombre, un poco una cierta idea de qué es lo que tenemos que definir en un barrio, creo que está claro. Tiene que haber, digamos, gente que tenga mucho en común. Tiene que haber bares. Tiene que haber bares. Tiene que haber fiestas. ¿Entiendes? Y tiene que haber placitas donde la gente puede, donde los niños pueden jugar la pelota, como en mi barrio, bajo un maravilloso cartel que dice, está tremendamente prohibido jugar la pelota. Bueno, venga, quedó a su disposición, no sé, a mí no se me ocurre nada más para aburrirles con esto. Y es que no sé, yo solamente sé hablar, es que es un problema. No sé, a mí me da siempre un poco de vergüenza, pero el fondo yo creo que está bien. Que, no sé, que pensemos que es un barrio, que el fondo es tontería. Es, ¿qué es, cuál es, qué es tu barrio? Bueno, yo puedo estar aquí, llevamos media hora más y me quedo hablando. Pero quiero... Vamos a discutir si les apetece un rato. Vamos a iniciar con unas preguntas. Muchas gracias, Manuel, por tu presencia y por tu discurso, y gracias a la Universidad de Sevilla por el ofrecimiento de esta charla aquí. ¿Alguna pregunta? Sí, quería aportarle una cosa que yo creo que aquí en Sevilla se va a encontrar, que es la conjugación de los verbos ser y estar, que parece que son muy parecidos, pero en el fondo encierra algo que tiene mucho que ver con la identidad, ¿no? Sí. No sabemos distinguir muy bien que yo soy de Triana, pero ahora vivo circunstancialmente, porque la vida me ha llevado a la Macarena. Pero yo soy de Triana, yo sé muy bien de dónde soy. Porque usted no dice soy de Triana, usted dice yo soy Triana. En el fondo es lo que está diciendo. Yo digo soy de Triana. ¿Verdad? No, pero en el fondo me digas que no, en el fondo yo soy Triana. La llevo conmigo. La llevo conmigo. Sí, pero la diferencia es el ser entre el ser. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pues una, pero yo creo que su compañero, nuestro compañero, lo digo claramente, yo soy de Triana. Ya está, punto, me parece, lo sé. Y además, ¿por qué tengo que darte explicaciones? Usted te ha dicho, yo soy de Triana, punto, ya está, hombre. A ver, es verdad. Pero usted sabe perfectamente, tú sabes perfectamente que dices muchas más cosas. Sin querer. Esa afirmación de soy Triana tiene. Bueno, esto es como Santiago Segura. ¿Cómo era? Soy satánico y de dónde era? En el Día de la Bestia. Alguien tiene que venir en mi auxilio. El Día de la Bestia hay una secuencia en el que dice, tú eres satánico, pero no sé qué barrio dice. Soy, digamos, de Carabanchel. No, de Carabanchel es. No recuerdo ahora, pero podía ser Carabanchel. Soy satánico y de Carabanchel. Claro, porque no bromeo, claro, el tipo de pronto, digamos, le reconoce como satánico, que su identidad, después de, digamos, de ser satánico, es de Carabanchel. Claro que sí. En esa definición que usted ha ido dando de lo que es un barrio, a su manera, hay una cosa que quizá ya se está perdiendo desde hace unos cuantos años. Con este hombre que es trianero, yo soy ciudad jardinero. Es cuando uno lo parien en su casa. Está claro que ya todo el mundo pare o da a luz en el hospital bien de Rocío, y es en Macarena o Balme. Digo esto porque el haber nacido en el barrio, y sobre todo si uno ha permanecido en ese barrio, pues identifica todavía más a los personajes de ahí. Es decir, uno, esa esfera que se cree que uno va, sale de la casa o sale de la red de la casa o de la calle y va conociendo a otros vecinos, se repite siempre con los mismos paisajes urbanos y con las mismas gente que van envejeciendo a tu mismo ritmo. Y otra cosa es que, pero eso ya, repito, como decía antes, se va perdiendo. Ya todo el mundo nace en un centro maternal o casi. Y lo otro también es que hay unos barrios que a priori están en su territorio y espacio perfectamente delimitado. Yo, repito, he nacido y vivo en Ciudad Jardín, y vivir en Ciudad Jardín era un barrio nuevo que se hace cuando la expedición iberoamericana para, se supone, recibir a muchos posibles huéspedes y demás. La exposición de Barcelona eclipsó bastante a la de Sevilla, y entonces el barrio de Ciudad Jardín se quedó prácticamente con la gente que emigraba de los pueblos viviendo y tal y tal. Pero tiene una ventaja, que como se proyecta en un escampado muy grande, es un barrio, me siento orgulloso, con una simetría y con unos límites perfectamente conocidos. No es como esa calle que usted hablaba de una avenida, una calle estrecha que uno íntimamente sí sabe que llega a su barrio, está ahí, pero ahí ya empieza otro barrio, otra zona, ¿no? Hay barrios, repito, que por su, digamos, urbanización o edificación están bastante concretos en su territorio. Pero imagínese, digamos, ese tipo de barrios que con poco línea, ciudad, se llaman ciudad dormitorio, digamos, polígonos de viviendas, estaban destinados a convertirse en perdónenme siempre una grosería, pero son lugares a los que se iba, digamos, a dormir y a follar para reproducir la gasolera. Ya está, es que fuera así. Lo que ocurre es que, joder, digamos, es que por eso, digamos, mire que yo soy, en otras cosas soy pesimista, pero cuidado, ahí, digamos, ahí fueron, no únicamente en España, en muchísimos otros sitios, fueron paradójicamente núcleos de lucha social. ¿Por qué? Es interesantísimo porque de pronto se trasladó la lógica, digamos, de la cadena de montaje a lo que llamamos a la cadena de vida, con lo cual también se reprodujeron formas de organización que estaban calcadas del modelo del sindicalismo, cuando menos hablo de años 70, básicamente. Y fue cuando se inventó lo que llamaremos sindicalismo de barrio. Bueno, no sé, los que tengamos una cierta edad recordaremos la época del, digamos, de lo que eran las luchas barriales, que era la primera vez en que la clase obrera se planteaba la problemática urbana en términos de clase. Y eso ocurrió en toda Europa prácticamente. Pero claro, eso ocurría en lugares que en principio debían ser inhóspitos, fríos, y que en cambio se acabaron siendo sitios geniales. Cuando, por ejemplo, en Barcelona, en Cornellá, no sé, Estopa dice que es de San Ilde, la dice con orgullo, porque para paradoja, de su tal Badía, ¿entiendes? No sé, digamos, no se siente orgulloso porque ahí había vida, ahí está, porque en su barrio seguro que a pesar de todo hay vida, porque el fondo es lo que estamos hablando, ¿hay vida o no hay vida? Es que ya está, ¿entienden? Y en ese sentido, claro que es cierto que hay problemas graves, pero a mí me preocupa mucho el tema del acuartelamiento de la infancia, esto de que apartemos a los críos de la calle para hacerles cursos de piano, lo de inglés, o yo que sé, taekwondo, una cosa, pero en todo, cualquier sitio menos la calle, eso sí que implica un problema grave, porque implica perder esa esencia que eran los niños en la calle. Cuando uno va, por ejemplo, a la mina, te dije a David que cuando llegué a la mina, porque me llevó David hace ya muchos años, lo que me impresionó es ver tantos niños en la calle. Pero en los barrios, a pesar de ello, bueno, y en todos, lo que se han producido esas pedíamos de venganza, en que esos niños, cuando se han convertido en adolescentes, se han vengado y se han apropiado de una forma intensiva y de ese espacio que recuperan como propio. Y todo esto del botellón no es otra cosa más que eso. En fin, ya sé que no, pues yo tampoco voy a hacer una pregunta, únicamente digo que tiene usted razón, que, oiga, que los que estamos vivos no podemos dejar no lo podemos disimular. Cuando, digamos, ¿sabe usted lo que es el espanto de estas urbanizaciones que depredan territorios? Esto sí que ustedes seguramente saben, bueno, igual alguno tiene la desgracia de vivir en ellas, en las que no bromeo cuando digo que no hay barrios, es que no hay nada. Ve usted que no son más que unas, digamos, de fortificaciones en las que gente que se lo puede permitir vive encerrada prácticamente en su propia comunidad, de la que sale únicamente para ir al centro comercial, un poco a la manera de ciertos countries americanos. Es la negación de la ciudad, ¿no? Es la negación de la vida. O sea, pero claro que sí, donde si uno tiene de pronto vida, uno acaba siempre desparmándola. Y entonces con ese tipo de urbanizaciones amuralladas y tal, ¿qué tendríamos que hacer para recuperar esa forma de vida en un futuro? ¿Derribar la muralla y con los escombros levantar bares? A ver, cuidado, una cuestión. Digamos, ¿quiere usted una respuesta legal? O sea, digamos... No, directa. Hombre, a ver, yo no soy muy creyente, pero hostia, a veces, hostia, pienso en ángeles terminados. No, es que serio, es que parecen chinos tan abominables. Eso no tiene solución, ¿no? Y que les den morcillas, o sea, ya se queden ahí, va, que se queden ahí, que se vayan lejos. Y se van lejos porque en el fondo no sabes bien si nos temen o no les damos asco. Es verdad. No, verdad, cuidado. Que se queden allí, porque como les dé por volver a los centros urbanos que ahora están haciendo, entonces sí que la hemos cagado. Oye, que se vayan lejos, que se vayan a sus urbanizaciones, que vamos, ahí son felices y se ven únicamente entre ellos. Y nosotros por la mañana podemos verles, digamos, aquí, allí, con todos en bicicleta, porque son familias ideales, de jóvenes, digamos, entusiastas y progresivos y progresistas y tal. Déjenles ahí, porque repito, como les dé, porque lo que ellos llamarían recuperar la ciudad compacta, estamos, digamos, todos los echarán. A ver que se vayan. Al campo, a la urbanización. Claro, perdónenme, ¿qué es la gentrificación? La gentrificación consiste precisamente en el prurito que lleva a ciertas clases medias y altas a empeñarse a que les haya dado por volver a recuperar lo que creían que fue suyo y de lo que acabaron huyendo, que son los centros urbanos. Perdónenme, pues, hostia, perdón, oye, David, es la mina. Hostia, están gentrificando la mina. Ya hay iniciativas tal, porque hay gente que le hace gracia vivir en la mina. ¡Ay, qué fuerte!, ¿no? O sea, claro, luego fracasan, por supuesto. Pero digamos, de igual forma que ahora les da por ir a vivir a barrios multiculti, Lavapiés, por ejemplo, en Raval, se promociona a partir de la oferta de una especie de escenario multicolor e interétnico en el que, en efecto, el nuevo inquilino propietario puede saltambullirse en un foco, digamos, de diversidad cultural. Pero todo eso es promoción inmobiliaria. Si de pronto si se confirma tendencia, digamos, de las clases pudientes, de las clases altas y medias, a recuperar aquel lugar del que las expulsamos, los centros urbanos, estamos perdidos, los perderemos. ¿Claro? Eso es lo que está ocurriendo básicamente, es eso. Es la gentrificación. Quieren venir, pueden encontrar atractivo esto. Y sí que estamos perdidos. Entonces, ¿qué hay que hacer con nosotros que un día, digamos, un día cuando la clase a la que pertenecen no exista, todo ese mundo serán ruinas. Y alguien llevará a nuestros bisnietos de bisnietos de bisnietos a explicarles que un día fue, básicamente, que un día aquello fue un lugar pérfido y, digamos, una especie de desierto donde parece ser, dicen que vivía gente, aunque nunca nadie la vio. Pero mientras haya clases, esta gente tendrá que vivir en algún sitio. No, digamos, piénselo. Diga aquí, por favor. Bueno, hace un momento cuando veníamos para acá, Manuel me preguntaba, oye, ¿qué parte es esta? Lo primero que le he dicho es el centro histórico y tal. Ya me ha mirado con mala cara. Ha dicho, no, centro histórico. Es que no joda. Pinta mal. No, hombre, ¿sabes? Es que el centro histórico. Perdón, es que no, asumemos que sea centro histórico. ¿Qué pasa? Digamos, cuando dicen que un sitio es un centro histórico, ya es que la hemos cagado. Sí, ¿no? Hemos cagado, porque sí. Automáticamente implica que expulsan la historia de él. Como si dices, digamos, ¿cómo un centro histórico? Todos los centros son históricos, es un absurdo. No existe una ciudad que no sea histórica. Entonces luego le he dicho, no, pero espera, me ha preguntado, ¿este qué barrio es? El barrio de Macarena. Y dice, ah, bueno, hostia, veo niños en la calle, que estaba saliendo de una escuela. Entonces, hostia, le he visto la cara. La cara iluminada y tal, y digo, hostia, aquí todavía puede existir esto que tú consideras la vida, ¿no? La vida que poco a poco ha ido vaciándose de nuestras ciudades, ¿no? Pero esto a mí me llama mucho la atención, sobre todo, estas fotografías de tabernas, de bares, casa, sí, etcétera, etcétera, que pues es parte de este patrimonio urbano, ¿no? Claro. Pero no es este patrimonio que aparecerá definido por los arquitectos, por los urbanistas, también los antropólogos, los historiadores, los políticos, que es patrimonio de la humanidad, ¿no? Este patrimonio pomposamente he presentado, ¿no? El archivo de India, la catedral, etcétera, etcétera. Estos recuerdos, este recuerdo que tiene este señor, ¿no? De su barrio, de su panadería, de la calle, etcétera, etcétera. No sé, podrías ahondar un poco en esta idea de que es otro tipo de patrimonio, que no está en un museo, no está señalizado. No quiero, ese tema no me interesa, es obvio. Es obvio, claro que tiene razón. No puedo decir que, digamos, que la pared de la esquina es patrimonio de la humanidad. ¿Pero qué pasa? ¿Es que lo podemos dudar? Claro que sí. Es que esto es la de joder, es que, pero cuidado, no se lo digas, hostia, perdóname, no se lo digas a según quién, que igual le convencemos. Y te monta ahí un tour turístico. Y atención, no hablo broma. Ahí es justamente en el seminario permanente que tenemos, te decía que hablamos de los tianguis en México, y justamente surgía el problema de si la única alternativa para salvarlos era patrimonializarlos. Entonces, no sabes qué es peor. No es igual, va, que se aparezcan tú. Porque para que se conviertan en parte de un escenario idílico de lo que fue el barrio, no, hombre, esto, no, hombre, no lo hagan, no lo permitan. Vamos, oigan, sigamos de verdad. si deciden que este barrio sea patrimonio, digamos, patrimonio de la humanidad, o sea, olvídense, ya, digamos, ya empiecen a hacer las maletas, le van a echar. Por favor, no, Bromeo. Digamos, las políticas, fuera de alguna excepción, las políticas, digamos, de generación de centros históricos son absolutamente, digamos, depredadoras, es que son máquinas de matar. La globalización. Pero es que, pero digamos, fíjese, centro histórico, digamos, el tema de la monumentalización, el tema, digamos, de la musificación de un centro, implica que automáticamente el centro histórico deja de ser centro, es decir, deja de estar dotado de centralidad y deja de ser histórico, es decir, deja de tener historia, puesto que en efecto se supone que la historia en él se ha detenido. Lo primero que harán básicamente es conservarlo y especialmente mantenerlo lo más lejos posible a su peor enemigo, que es la historia, perdón, el conflicto. Ya está. Sí, claro, claro, ya la, es que las ramblas ya no puede haber manifestaciones. Vamos, digamos que porque está lleno de turistas y dicen que están vendiendo ahí no sé qué coño, digamos, de productos inverosímiles que nadie, digamos, de sombreros mexicanos, claro, digamos, ahí no puedes dejar que penetre de pronto la evidencia de que Barcelona es conflictiva, aunque seguro que a más un turista le parecería mucho más interesante. Claro, es que es un desastre absoluto, por lo tanto, digan, esto es una panadería. Atención, y cuidado, panadería. ¿Qué es lo que tiene que haber para que haya un barrio? Hoy. Chinos, tiene que haber chinos y pakistaníes, claro, porque ahí está justamente la astucia de la vida, ¿comprenden? Que pronto desaparezcan esa especie, digamos, de juego, en el fondo divertido y perverso que tiene la vida, de siempre salirse con la suya. Y ahí donde, claro, aquí viene una tienda de ultramarinos, que hay, y aparece un chino que no, digamos, que abre una tienda, que es el único sitio donde puedes comprar despertadores sin internet. Hay que un despertador, no es un despertador, no quiero nada más que despertador. Pues sabes que tienes ahí el chino ahí que. Y el paqui, tiene que haber paquis. Pero claro, no bromeo en absoluto. Digamos, este tipo, digamos, de comercio de proximidad, este tipo de comercio, este tipo, digamos, de invasores, de usurpadores, digamos, son los que están garantizando, digamos, la vida de nuestros barrios. O sea, es que, digamos, esta gente, en el mío, clarísimo, yo veo claramente que en la invención de mi barrio, que es reciente, el papel que han jugado los comercios estos de los chinos y tal, y el videoclub de tal, y los locutorios, tiene que haber locutorios, es un barrio. A ver, eso es un barrio. Un barrio en que no haya locutorios, ahora cada vez menos quizás, pero que cuando cierren estos locutorios habría otra cosa, yo qué sé qué. Tienen las informáticas que llevan, digamos, que llevan gente de la República Malgache, yo qué sé, vaya usted a saber lo que nos espera. Por suerte, cualquier cosa. Pero lo importante es que esta gente lo que hace ha sido revitalizar la posibilidad de bajar a comprar. No me digan que no, yo hablo de mi propia experiencia. Pero que yo mi barrio prácticamente está llena, todos son chinos, ya todos están chinos. A mí no me molesta, no. Ponen forpiento de esta manera, digamos, todos son letreros chinos, digamos, todos son cartelería china. Están ahí, hombre, a mí no me molestan, todo lo contrario, digamos. Al final, los que juegan a pelota debajo del letrero de prohibido jugar a pelota son niños chinos. Y bueno, pues esto es lo que hay. Pero joder, hay vida, ¿entiendes la idea? Hay barrio porque esa gente, digamos, porque los chinos se han hecho con todos los bares carajilleros donde puedes todavía irte a tomar, digamos, unos calamares, unas olivitas con un vermut en el bar Manolo, que es cierto que te lo sirve un chino que nunca entiende lo que le pides, pero es igual. Pero hostia, oiga, son así. Repito, piénsenlo, digamos, ya lo sé que son ejemplos tontos. No, son la vida. Son la vida, ¿entiendes? Es lo que hay, lo que tenemos a nuestro alrededor, el paqui, el chino, la gente a la que podemos reconocer, la gente en la que entramos, la peluquería, tal, yo qué sé, en todo ese universo, es el barrio. Y repito, es el barrio porque es la vida. Y si no hay barrio, lo que no hay es vida. Hay otra cosa que no sé, supongo que tendrá su nombre, pero no sé cuál es. ¿Qué iba a decir usted? Perdone. Bueno, a mí me ha llamado mucho la atención, me ha hecho mucha gracia ese escrito que traes, porque de repente yo no soy de aquí, soy nací en Granada, pero sí me siento de este barrio, porque este barrio ha tenido la capacidad de incluir a variadas personas, chinos, pakistaníes, granadinos, holandeses y de todo, y en esta casa fundamentalmente ha sido como el crisol. Entonces me reía antes cuando decía, en un barrio tiene que haber un cine, aquí hay un cine de barrio, aquí, en esta casa. ya lo he dicho. Y preguntamos los vecinos, y enfrente está el umbrete que recibe a todo el mundo, que cuando tenemos necesidad vamos allí, cogemos los vasos, los traemos para acá, los llevamos, y hay un trasiego completo. Y entonces, pues, venga, esto es un casino. Exacto. Muy respeto. No, pero el casino es más interesante porque se extiende por la calle Salvi, por la calle Relator, a Plan Mayor, a Casa de San Blas, al Pelícano. Entonces resulta que es un barrio que implica a un montón de gente muy diversa, con diría, ¿cómo es? Alguien nos ha llamado desde el ayuntamiento, algo así como la zona de Perroflauta, ¿no era? Sí, éramos como la zona de Perroflauta, pero encantado, yo prefiero que el señor del ayuntamiento se quede allí en el ayuntamiento y nosotros sigamos siendo divertidísimos Perroflauta. Entonces, todo ese escrito refleja lo que se vive aquí, los niños, los tres colegios, la lucha por el colegio, la lucha por la escuela pública. Esa Cruz de Mayo que tienen ahí. Esa Cruz de Mayo. Pero que convive esa Cruz de Mayo, convive con gente que es sacra, agnóstica, y que todos convivimos en una. Y entonces, cuando veía ese escrito, me reía porque digo, anda, leñe, sin saberlo hemos creado nuestro barrio aquí. Claro que sí. Y yo nací en Granada, me crié en Sevilla, y finalmente en distintos barrios, realmente donde me siento en mi barrio, es aquí. Perdóneme que le diga, pero justamente a la hora de pensar mi propia experiencia, como usted hace con la suya, claro, el papel que ha jugado, por ejemplo, en mi barrio, una colla de chavales que tenía un spray para niños y esto, y que al final son los que han dinamizado el barrio. Es que está, ¿entiendes? Pues claro, ustedes tienen una misión, no sé si divina o humana, pero es que justamente es hacer lo que ya están haciendo. Ya está, que no, tampoco es tan complicado. Es únicamente demostrarse unos a otros que uno no cabe en sí mismo y que uno tiene que estar a gusto con gente con la que se está a gusto y ya está. Tampoco es tan complicado. Y luego, en fin, la vida da muchas vueltas y se puede pasar de efecto en cualquier momento de la lucha, de la fiesta a la lucha. Ya está. Ya está, o sea. A mí me ha hecho gracia la referencia a los chinos, porque aquí en nada, en unos cuantos metros, tenemos 300 chinos. Tres, no, nada más, sí, de hecho. Una ahí, otra aquí y otra un poco más allá. ¿Y bares? Bares, un montón, pero tres tiendas chinas tenemos aquí al lado. Es que eso, ustedes, por favor, piensen en barrios de Sevilla en los que de pronto llega usted y se da cuenta de que no hay esa cuestión tan elemental como es gente en la acera, por ejemplo. ¿Entienden? O sea, y esto implica contradicciones. Y contra, por ejemplo, digamos, yo estoy en contra, digamos, estoy en contra de la privatización del espacio público que suponen, por ejemplo, las terrazas de bares. Estoy en contra hasta que justamente digo, hostia, coño, es que no hay sitio, joder, están todas llenas. Porque como soy contradictorio, a pesar de que estoy contra las terrazas, siempre acabo buscando una terracita. ¿Por qué? Porque, claro, pero créanme, digamos, estoy diciéndole que es que nosotros lo vemos como lo más natural. Pero por favor, piensen en los barrios de sociedad que en los que no hay eso. Y pregúntense conmigo qué tipo de vida hacen. Que no hay un súper, no tienen bares, que no hay nada, no hay nadie. ¿Eso qué es? Eso es un infierno. Una isla. Escuchándote la definición que hacías de barrio y recordando mi infancia, me ha venido a la memoria un espacio que se definía perfectamente y era mi calle. Es que mi calle no tenía nada que ver con mi barrio o era una visión totalmente distinta, y a veces mi calle podía ser media calle, quiero decir, era un espacio todavía más reducido, pero tenía una identidad y una sociabilidad en mi calle sobre el espacio del barrio. Esa era una cuestión. Y la otra cuestión, que es curioso, cuando tú te quieres identificar del barrio que eres, yo era de un barrio de Valencia, tienes que hacerlo desde un punto de vista generacional, porque si no crea confusión también. O sea, tú a una persona que no ha vivido tu época, tú le dices ahora, yo era del barrio de Ruzafa, en Valencia, y dice, ah sí, allí hay muchos inmigrantes. Cuando yo vivía no había ninguno. Quiero decir que la temporalidad también influye mucho en la identificación que tú puedes hacer del espacio. Por supuesto que sí. En cuanto al tema de la calle, tiene usted toda la razón. Es más, hay una categoría intermedia, que es la de barriada, que también merecería una consideración. Pero claro, la calle, yo qué sé, pero los ejemplos son los que usted quiera. Claro, es lo que decía su compañero antes, es qué soy. Digamos, es básicamente qué es lo que te permite identificarte como la relación con los demás. Digamos, una ciudad es una sociedad de lugares que hacen vida social entre ellos y que están cargados de connotaciones morales, que son las que tienen que ver con lo que antes les decía, digamos, el lugar donde quedamos, por ejemplo, yo qué sé. Por ejemplo, un trabajo que... una tesis doctoral sobre memoria urbana, que consiste en llevar a vecinos de Sants, en este caso, de paseo por la calle e invitándoles a que te expliquen lugares significativos. Entonces, lo que hacemos con esos paseos, esta especie de etnografía peripatética, es hacer como si fueran mapas hechas de diagramas, que siempre son la consecuencia de mi experiencia de hijo de modista, en una casa llena de revistas del Burda, la que lo que había eran grandes, colosales mapas de patrones de moda, en las que yo no veía otra cosa más que líneas que se entrecruzaban, y que creo que ha sido lo que me ha marcado mi vida, porque en el fondo creo que la vida justamente son esas líneas que se entrecruzan. Esas personas llevan a cabo ese trayecto, entonces pasan por aquí, dicen, mira, aquí tal. Entonces hacemos diferentes experiencias también con niños, porque los niños también tienen memoria. Aquí jugábamos. Entonces, cuando colocas, digamos, todas las diferentes tramas una encima de la otra, lo que te parece es como una especie de madeja extraña, pero en la que son frecuentes las intersecciones, los sitios. De pronto, imaginémonos que un imaginario bus turístico de estos de dos pisos llevara a cabo, y, digamos, recorridos a los que se condujeron los turistas por la memoria de cualquiera de ustedes, por sus lugares de memoria, por sus lugares de olvido, los puntos, digamos. ¿Cuál sería su mapa turístico? ¿Dónde ocurrió tal cosa? ¿Dónde estuvo a punto de ocurrir tal otra? Entonces vería que el mapa que tenemos de la ciudad, de nuestro propio barrio, es un mapa moral, que está llena, digamos, de puntos fuertes, que está llena de monumentos que no ve nadie, pero las que usted sabe que ahí se unen el pasado y el presente, porque usted ve el monumento. Está ahí, aunque no lo vea nadie. De hecho, no está ahí, pero usted lo sabe. Eso, digamos, es otra ciudad paralela. Pero eso es justamente lo que convierte las ciudades en seres vivientes. Y sus barrios también. Entonces, de pronto, tiene que pensar recientemente en qué es lo que sería una ciudad en la que no hubiera ese tipo de mecanismos que nos permiten decir, aquí fue. Yo aquí jugaba. Y aquí paseaba con... Es que si no, ¿qué hay? Eso es lo que defendemos. Lo que defendemos justamente es la memoria colectiva. Que no es la historia colectiva. Yo, perdóneme, pero esto de la memoria histórica, esto no tiene sentido. La memoria es lo contrario de la historia. La historia justamente consiste en trabajar, en tener en cuenta el pasado. La memoria consiste en tener presente. La memoria consiste en hacer que las cosas no se mueran y que no dependan de que un historiador hable de ellas. Entonces, claro, la ciudad es un colosal cuarto, un colosal cuarto de ecos. No hay más que reverberancias, más que rebotes, en que todo responde a todo. Es que en eso consiste justamente nuestra experiencia del barrio. Y eso es lo que hay que defender. Porque si eso desaparece, con ello desaparece simplemente la inteligencia y la sensibilidad y el sentimiento humanos. Pero bueno, eso se está dando, ¿no? Que parece que no desaparece la vida, porque sí que está desapareciendo, por lo menos en muchos lugares, el barrio, a través de la diversificación, por ejemplo, esa de la que hablaba, de las estrategias políticas, etcétera, pero puede ser que a la vez esté dando otra lucha, ¿no? Para una fuerza inversa de resistencia a eso. Entiendo por la definición que has dado que a veces me parecía como muy arcaica, ¿no? Muy de un barrio que ya es difícil encontrar en las ciudades contemporáneas o algo así. Y yo creo que es que también está habiendo una redefinición donde muchos aspectos que has comentado del barrio aparecen, pero luego, por ejemplo, en la experiencia de este barrio, que tampoco soy de aquí, pero participo, por ejemplo, en el centro vecinal, y bueno, sí vivo aquí, pero no nací aquí, ni llevo una larga trayectoria biográfica en él, y creo que se da una construcción, una redefinición menos territorial, ¿no? Y quizás más... vinculada a la lucha por esa sociabilidad que desaparece, por la recuperación de los vínculos entre las personas, pero que quizás ya no hace falta que les una esa historia de la infancia en el barrio, del cruzármelo continuamente en la calle, ¿no? El reconocimiento, esos aspectos que aparecían en la descripción. Eso, claro, eso depende de cuál sea. Yo creo que habría que trabajar el caso por caso, es muy posible que tenga razón. Desde luego, yo he tenido tres hijas y las tres han hecho vida de barrio. Y ahora que hay un nieto en marcha, tal, que seguro que también hará vida de barrio. Entonces, ahora, claro que esto ha cambiado, esto de internet y tal, me gusta, tal, pues no sé. Igual hay barrios, digamos, barrios metafísicos, que en fondo no tienen ya ni ningún territorio. Pero yo, créanme, es que, ¿sabe qué pasa esto? De ahí lo sabe, somos antropólogos, es una maldición. Y pues tenemos un problema grave porque nos cuesta ver lo nuevo. Porque siempre que esto tal, esto me parece que ya lo he vivido antes. Yo o alguien. Y yo me encuentro con eso, digamos, tiene usted razón, digamos, quizás hubo un momento, digamos, un poco chungo, digamos, yo creo que los años 90 sobre todo fueron francamente tristes en ese sentido. Pero yo francamente, experiencias como estas, a mí me parece que. Claro, ahora cuál es mi barrio, digamos, si puedo dedicarme al contrabandismo entre barrios, dedicarme a la promiscuidad entre barrios. Claro, ya le he dicho, que claro, todos tenemos más de un barrio, yo qué sé, no lo puede, nunca se encierra en su barrio. Pero yo creo, de verdad, que justamente en la gente joven, aunque sea por venganza al secuestro de que fueron víctimas por nuestra parte, nosotros los Nintendos y las Dalma, creo que y además todas estas movidas políticas, oigan, ahora no quiero meterme en rollos de política, porque ya está la cosa tampoco, está todo muy confuso, tal, pero no nos engañemos. Todo esto que está pasando, y creo que también en Sevilla, se plantea en clave de barrio. Se plantea en cabo de barrio, desde el 15M, en la dimensión. No, pero cuidado también, es la consecuencia, ¿saben de qué? De que las luchas sociales son ahora más que nunca urbanas, porque el capitalismo es más que nunca urbano, en el sentido que estamos justamente ante una etapa de lo que Harvey llama espacialización del capitalismo. Entonces es lógico que las primeras líneas de frente en los combates sociales, que algunos creemos que todavía son de clase, se produzcan justamente en las ciudades. Y por tanto, hemos pasado de unas luchas sociales que tenían su epicentro en las fábricas a otras que están desarrollándose esencialmente a nivel, digamos, de territorios. Y recuerden el 15M cómo planteó sus reivindicaciones en clave de espacio urbano y en clave de barrio. Pues yo encuentro que, no sé, los de Cambayó, pero es que, hombre, Cambayó está en Sanz, donde hace poco, digamos, hubo un pollo importante y, hostia, perdónenme, pero un día te levantas por la mañana y descubres que hay una revuelta que te cagas en Burgos. Remoción en Burgos. Claro, es que ya no puede. Perdónenme, ¿han pensado esto? ¿Ustedes se dan cuenta de que no hay día en el que se den pruebas de que, digamos, de que la pacificación de las ciudades está muy lejos de haberse conseguido? Y cuando no es Baltimore es Estambul, cuando no es Estambul es Caracas, cuando no es Caracas es Copenhague, cuando no es Copenhague es Londres, cuando no es Londres es Hong Kong. Pero yo creo que no hay un día en que pronto no se ponga de manifiesto que las ciudades a veces están a punto de estallar y a veces estallan. Yo sinceramente, fíjese, a nivel político genérico soy más bien pesimista, no sé, es que digo que no me acabo de ver claras y no me gusta y tal, pero a nivel de eso, por encima de la política y de los avatares estos, yo creo que la vida goza de una salud. Y que, claro, yo tengo toda la razón, soy seguro que hay cambios. Pero ahora los antropólogos dirán, esos cambios, perdónenme, otro día leía en clase de Marcel Mauss el final del ensayo sobre la magia, cuando dice, y los hombres se explicarán unos a otros historias inéditas, que serán siempre las mismas. O sea, que en el fondo, o sea, la gente, los sitios, las luchas, lo de siempre, ¿no? Es que... Claro, es que comprender, es que yo creo que hay la gente que está, que hace lo que tiene que hacer, la gente que es. Y en ese sentido, creo que puede ver que es. Otra cosa es que no tenga traducción política y tal, es otra historia. Pero créanme, hoy por hoy, créanme, el futuro, cuando menos inmediato, se está dirimiendo en las ciudades. Y lo saben bien. Y justamente tendremos una prueba cercana dentro de unos días. Otra cosa es que aún no estemos preocupados de la posibilidad de que ganen los vuestros. Resulta que esto sí que me da un poco de... Porque vosotros ya han ganado antes. Y eso no es... pero digamos, es verdad. Digamos, no es de esperanza, pero yo creo que, de verdad, piensen. Todo esto que estamos hablando, estamos aquí en un punto del universo y tal, pero somos significativos. Digamos, esta reunión, este encuentro, este sitio es significativo, no es una excepción, al contrario, yo creo que cada vez más es una norma. Digamos, sitios como este están apareciendo por doquier. Hostia, que vamos bien, o sea, estamos vivos. O sea, es cierto, nos han derrotado, pero hostia, pero quizás no del todo. Bueno, ¿ahora qué? Tenemos que ir a otro sitio. Bueno, oiga, mucha suerte con esto que están haciendo y que cuenten conmigo. Yo ya ven que, digamos, yo solamente sé hablar y tal. Y todo lo que no haría que no fuera hablar, creo que es ilegal. O sea que. No, en serio. Bueno, gracias.